realmente de cerca con nuestro compañero, con nuestra compañera Argenis, con Alfredo, dan fe. Y es hermoso cuando vemos a un pueblo testimoniando acerca de valores hermosos. No estamos hablando de personajes como los que nos han metido en la cabeza que son supuestamente salvadores y usan la delincuencia para supuestamente ayudar. No, estamos hablando de personajes que han estado a la vanguardia del cuidado de nuestro pueblo a estamos invitando también para que sigamos muy atentas, muy atentos por nuestros niños, por nuestros viejitos, por nuestras viejitas, para cuidarnos. Y para quienes necesiten ayuda, estar cerquita, poder dar una mano a nuestras vecinas, a nuestros vecinos que no pueden, a quienes tienen también carajitos, estemos muy pendientes y muy atentos. Aquí también hemos recibido ayuda y agradecemos también al Frente de Creadores Militantes que ha estado pendiente, al Movimiento Un Canto que está activo en esta creación, a Seira Lee que está pendiente de nosotras cantando aquí y formando este grupo en solidaridad con Argeni y con Alfredo, a quienes le vamos a dedicar este tema que ya hemos cantado por ahí y que se llama Mi Especie Humanidad, en reflexión de lo que está ocurriendo con estos amados compañeros. Atravesamos un momento histórico de mucha reflexión. En estos días compartíamos, en estos días compartíamos, no nos gusta mucho ese término de pérdidas, de fallecimientos o de muertes, porque estamos hablando de una pandemia más que forma parte de la colección de exterminios sistemáticos dentro de nuestro planeta, en nuestro planeta, el único lugar que habitamos, que tanto nos ama y nos cuida nuestra madre tierra. Así que son realmente asesinatos y esto es un genocidio. En medio de este genocidio estamos haciendo un canto solidario y también gritamos fuertemente por nuestra humanidad. ¿Dónde están? ¿Quiénes son las personas responsables de esta acción atroz? Nos preguntamos por las niñas y los niños que están siendo víctimas de esta realidad. Por nuestra gente en todas partes del mundo que está sufriendo no poderse despedir, que está sufriendo padecer esta enfermedad horrenda. Y creemos que si el conocimiento está siendo utilizado para crear cosas tan aberradas, entonces es preferible evadir todo proceso intelectual que nos hace perder la conciencia de quiénes somos como pueblo y nuestros orígenes. Y que el talento que algún Dios le dio se silencio. Pero yo tengo, tenía toda la razón, una vaca gigante para llegar a otras islas tan distantes, donde el naranjo cardonado y pica dando dulzura selectiva a mi corazón. Y no hará falta ni por un momento, lo que usted me brinda ya no es un alimento. Sabrá usted que sin buenos sentimientos no es puro tormento que no da para cantar. Será mejor hacer así, sin melodía, simple y sencilla en mi buena sola. Y que sale esto que algún día de Dios será una isla sin redención. Pero yo tengo una barca gigante para llegar a otras islas tan distantes, donde naranjo, cardonado y picador sin dulzura se a mi corazón. Y no hará falta ni por un momento, lo que usted me brinda ya no es un alimento. Sabrá usted que sin buenos sentimientos todo es puro tormento, que no da para cantar. Padeciendo la misma situación en el mundo y obedece a los mismos poderes, obedece a los mismos intereses internos, incluso dentro de nuestro espacio de revolución. Ojalá que en nuestro corazón lo podamos extirpar, porque son muchos los vicios que traemos con los que venimos y ahora es cuanto nos falta y los estamos trabajando. Que este proceso nos sirva para crecer un poco más en solidaridad. ¿Cuánta gente hay ahí, Erika? 105. ¿Quieren que sigan? ¿Seguimos? Porque eran tres canciones. ¡Más! Pasaron 10 minutos. Ya va, espérense. Bueno, vamos a contar. Seira Lee ya se está manifestando. Para quienes estén un poco lejos, ¿qué dice la Seira? ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! Seira es la que manda, ¿Qué? Esa es Emiliana. Emiliana y Seira Lee. Ya Seira Lee escribió un párrafo de ¡Otra! Sandy me dice, sí. Emiliana es una brujita más amada. Otra bruja más, una bruja Erika, que es la que está hablando, que es así multipower. Y la otra multipower que anda por ahí, Erika, es Jennifer, Emilifer mía. Hoy está cumpliendo años Sergey, está cumpliendo años Gino. Feliz cumpleaños para ustedes. Hemos padecido un calor terrible en estos días. Me pregunto cómo está la gente en Zulia. Les abrazamos, no se rindan. Sabemos que ese calor que están pasando ya debe estar rudo, rudo, y les admiramos mucho. sabemos los esfuerzos que están haciendo allá en esa zona y les pedimos que tengan fortaleza. Ahora es cuando nos falta y tenemos que juntarnos, abrazarnos en el apoyo, en todas las solidaridades posibles. Vamos a dedicar al Guaraíra, que ha sido maltratada, y muchos espacios de nuestra Caracas con fuego. Nos preguntamos si estos actos han sido actos terroristas o si es sencillamente el calor. ¿Cuánto cuidado nos falta todavía a nuestra madre tierra? Ay, loco, pastela, lluvia, temprana. mismo. Ahora sí, Argenis, Alfredo, como dijo Sandino hace unos cuantos días, aquí estamos. Estamos con ustedes, estamos acompañándoles, estamos preocupados. Queremos que sus padres, papá y mamá, logren abrazarles, que busquemos las maneras para que eso se dé aún en estas circunstancias duras. Ellos merecen toda compañía y toda posibilidad de que sus derechos sean atendidos dentro de la ley. Así que creemos que todas las pruebas que han sido mostradas no nos dicen perfectamente, con claridad, no nos dicen todavía lo que se argumenta en contra de esta compañera y este compañero. Pedimos que sean mostrados, queremos saberles bien, queremos testimonio directo de su salud y de su estado, y queremos que su proceso sea el indicado. Lo volvemos a repetir, gracias a toda la cantoría, a la gente que nos invitó, y así nos vamos a despedir con esta patria grande que sigue en revolución, que sigue acompañando a nuestro presidente, a quien agradecemos todo el esfuerzo que ha hecho junto con nuestro pueblo y un equipo maravilloso de médicas y de médicos, y que están pendientes casa por casa. Estoy agradecida, impresionada, me siento amada, me siento querida, me siento representada, y espero que sigamos con este nivel de conciencia. Un mes más, nos ayudamos más.